y queríamos intentar y tener contacto justamente con el Acampe, y ahí está el amigo Javier Ishikawa. Javi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Walter, buen día, gente de Radio Encuentro, y a través de ustedes a todo Viedma y Carmen de Patagones. ¿Cómo andan? Bien, bueno, acá compartiendo ese video en el cual Pobriano trata de explicar esto para aquellos que, según él, no entienden lo que está pasando, pero bueno, creo que ustedes ahí en el Acampe la tienen más que claro todo lo que está pasando, ¿no? Sí, mira, yo quiero, ahora en un ratito vamos a estar charlando con algunos de los chicos que están participando activamente del Acampe. Yo antes quería por ahí poner un poquito en situación la cosa, ¿no? Porque una cosa es lo que dice Pobriano y lo que dice el intendente, digamos, y los concejales para afuera, y otra cosa es lo que realmente está pasando, y es que han perdido una batalla moral, una batalla ética, digamos, porque ya no hay argumentos con los que puedan sostener, digamos, su postura y su negociado. Realmente lo que queda es que retrocedan en la decisión de lo que han tomado, o que la justicia intervenga haciéndolos ir para atrás, ¿no? Pero realmente ya no tienen mucha forma de sostenerlo, y esto se nota a partir de la repercusión que ha tenido, digamos, toda esta movilización social y popular del Bolsón en el resto del país, saliendo por medios nacionales, diarios de tirada nacional, portales de noticias de todo el país, e incluso, digamos, ¿no?, esta modalidad del Acampe, que ha sido como nuevamente puesta, digamos, en boga como forma de resistencia y de protesta social, que se replicó y ya tuvo un triunfo en el CONICET, ¿no? Esto creo que de alguna manera marca un camino y está de alguna manera mostrando cómo la integridad del pueblo, la dignidad del pueblo, esté donde esté. Digamos, hoy sabemos que en Nono, también en Córdoba, se levanta la población en contra de un loteo también, y que no me extrañaría que esté el amigo Lewis mezclado por esos negociados. Así que bueno, realmente creo que lo interesante y lo importante de poder charlar con la gente que está en el Acampe es justamente poder dimensionar si realmente se percatan, se dan cuenta de la historia que están haciendo en la historia de la lucha popular, ¿no? Claro, sin duda. Y ahí el Acampe, ¿cómo están? ¿Qué van sintiendo los que están ahí participando activamente, Javi? Bueno, acá estamos con uno de los cumpas, presentate. Hola, Gerardo Barrio, parte de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, y acá haciendo el aguante siempre en el Acampe, porque es una de las medidas que quedan como para visibilizar lo que los medios y de alguna manera los políticos, de hecho, tratan de ilegalizar, cuando en realidad es una respuesta al atropello que están teniendo los mismos políticos, desobedeciendo todo tipo de orden judicial y todo tipo de, tratando de legitimar lo ilegal, en definitiva, que es lo que viene pasando ya desde hace 10 años, desde que Lewis intentó en ese mismo lugar hacer un aeropuerto, y que desde hace 5 años sufrimos todos los vecinos de Mallén Ahogado, cuando en ese lugar, que es un acuífero que da de agua a todo Mallén Ahogado, intentan hacer un loteo con aeropuerto, en definitiva. Es la insistencia del magnate en una parte, de los cipayos de Lewis, que se van a quedar su tajada haciéndose bendito loteo ilegal, porque es 100% ilegal, ya lo dictaminó el juez, el Superior Tribunal de Justicia, cuando en su última sentencia dijo que se haga la villa turística en las 606 hectáreas que corresponde por ley 4335, y todo lo que quede fuera tiene una orden de no innovar, que no se puede hacer absolutamente nada. Lo que pasa que, bueno, tenemos acá en Bolsón, igual que en otras localidades del país, y como un reflejo de lo que viene pasando en el gobierno central, la prepotencia y el atropello que tratan de ejercer a través de una legitimidad a medias, porque es una porción mínima que lo vota, y que no está de acuerdo con todo lo que ellos deciden. Walter, recordemos que esas 600 hectáreas de las que habla acá el vecino tienen que ver con justamente las que están pegadas a las pistas de esquí, en donde se hizo un proyecto, en donde realmente se habilitó esa construcción, que en realidad no es una villa turística, sino lo que es una base de cerro para las prestaciones de los deportes de esquí. Sí. No es necesariamente un lugar habitacional. Lo que está queriendo, digamos, hacer el intendente ahora es habilitar un montón de hectáreas que están cerca, pero no en ese lugar. Y eso es lo que ha generado tanto levantamiento popular, porque es justamente donde están las nacientes, la cumbrera de aguas que divide, digamos, para las aguas que llegan incluso, o sea, pasan por todo Mallín, después todo Bolsón, después llegan hasta Chile, digamos, ¿no? Porque son parte de la cuenca de Pueblo que llega, desemboca en el Océano Pacífico. Eso para entender un poco. Uh-huh. Y por otro lado, lo otro que decía Gerardo también es esto de que es ilegal y que ya, digamos, eso que decía también antes, ¿no? La batalla moral la han perdido. Secretarias de gobierno como Leticia Tornero, la hemos visto y, bueno, la hemos republicado en el blog de Radio La Negra, haciendo un corte de ruta para que se acercara hasta la localidad el gobernador para habilitar el proyecto Laderas. Esto, digamos, ¿no? Hoy, cuando Leticia Tornero sale a decir que esto es ilegal, bueno, habría que recordarle a la entonces concejal y hoy secretaria de gobierno que ella también hizo esto, pero siendo concejal y además en pos de una empresa privada, ¿no? Sí, ¿qué más queda decir? Que bueno, hace un ratito lo escuchaba a Pugliano, que es el intendente acá de la localidad, hablando en la radio, que estaban esperando dictámenes o sentencias de la justicia, entre otras, que la empresa no invierte en el centro de esquí, que en realidad es lo que tenía que haber hecho en principio, para eso estaba hecha la ley 4335. Justamente hace unos años, hace dos años atrás, usaban como excusa de que había una orden de no innovar del Superior Tribunal de Justicia que les impedía, y justamente decía lo contrario, decía que se invierta dentro de las 606 hectáreas, pero que no se haga nada en las tierras aledañas, que eran las tierras que tiene justamente esta empresa Laderas, que la lleva acá, el presidente de la empresa es Maximiliano Massa, que es cuñado de Van Dittmar, que es el administrador de Lewis. Que bueno, la hermana también de Massa ya tiene a su nombre un aeropuerto en Playas Doradas, acá en la provincia, en la costa del Atlántico. O sea que la empresa, sí, me entiendo cuando dice que no invierte porque no tiene, porque la orden de no innovar, y ahora dice que la orden de no innovar no está vigente, y es una mentira de vuelta, porque la orden de no innovar está vigente, justamente más vigente que creo que nunca, por eso el Tribunal de Bariloche no homologa este acuerdo ilegal que hace la empresa con la municipalidad y que está en espera justamente que lo homologue, y nunca va a llegar esa homologación, porque ya el Superior Tribunal, que ordenó hacer un contencioso administrativo a la Asamblea para anular la 559, que es una resolución que sacó el CODEMA en su momento, tratando de autorizar un estudio de impacto ambiental, que en realidad era un informe de impacto ambiental, y para anular las audiencias públicas que se quisieron hacer ante la provincia, y que no se puede actuar administrativamente nada hasta eso bien no se resuelva. Está también en la justicia, hay una mega causa por la adquisición irregular de tierras en la que están incluidas justamente estas tierras. Seguramente se van a hacer otras presentaciones judiciales con respecto a la licitación, que ellos dicen que fue legal, pero en realidad la ley 4335 acota la licitación en las 606 hectáreas, y ellos arman una licitación a medida fuera de las 606 hectáreas y dan por ganada a la empresa antes que se presente la licitación. Por eso están cuestionadas de la resolución 086 que hizo Romera en su momento, porque la hace antes que sea la licitación sin estudio de impacto ambiental. O sea, es completamente ilegítima, aparte que no estaba homologado por el Consejo Deliberante. Walter, además, a toda esta situación hay que sumarle que la cuenca pertenece no solo a la provincia de Río Negro, sino también a la provincia de Chubut. Y es por esto que esta semana pasada el Consejo Deliberante de Lago Puelo, la vecina localidad que recibe, digamos, todas las aguas de esta cuenca y las, a su vez las pasa hacia Chile, hizo en la última sesión del año, sacó un decreto en donde manda un comunicado a los funcionarios públicos del Bolsón advirtiéndole que están cometiendo un error, que se están tomando decisiones sobre la cuenca cuando en realidad las decisiones sobre esta cuenca, hay acuerdos previos entre ambos municipios en que no se va a hacer nada que pueda interferir en la cuenca sin la consulta previa a todas las partes. Esto es gravísimo y, bueno, por ahora fue solo un pedido de informes y una fijación de postura del Consejo Deliberante de Lago Puelo diciendo que se había incurrido en faltas a estos acuerdos y que exigían una explicación. Así que, bueno, la ilegalidad es bastante grosera y la gente de Plata piensa que con plata se soluciona todo y no sabe que entre medio hay un pueblo digno que se pone de pie y lucha, ¿no? Sin duda, Javi. Te quería consultar cómo sigue la CAMPE, cómo en la conferencia de prensa hablaban de muchas acciones intimidatorias para aquellos que están acampando, de hecho la quema de una bandera, o pasan ahí haciendo sonar machetes. ¿Cómo están pasando estas horas, estos días? ¿Cómo han pasado incluso el fin de semana festivo o lo que viene? ¿Se sabe que van a seguir ahí informando a todos los que pasen por el Bolsón, destino turístico por excelencia, por cierto, también, de lo que va pasando en el Bolsón? Pero ¿cómo está la CAMPE? El acampe está bien, el acampe está más firme que nunca. Obviamente desde la municipalidad dicen que es una cuestión de que es ilegal, pero en realidad de ninguna manera es ilegal, porque es una reacción legítima del pueblo ante las injusticias y ante las ilegalidades que comete, sí, en este caso la municipalidad, y que, bueno, lo dejan en manos de la justicia. La justicia nunca se va a poder expedir en contra cuando las ilegalidades las imparten ellos. Y acá, bueno, obviamente no es una decisión agradable tener que venir a salir de su casa. Hay un montón de gente que tiene que dejar su cotidianeidad para venir a hacer un acampe, para mostrar lo que nos están mostrando las radios en definitiva, para informar a la gente la desinformación que se lleva a cabo por parte de la municipalidad, del consejo y de alguna de las radios. Y obviamente que no es agradable tener que salir de la casa, pero yo creo que está más firme que nunca. Ayer hubo un evento muy importante donde abogados, biólogos y pobladores de la localidad estuvieron exponiendo, informando un poco en forma de taller a la gente, para que se entere bien de qué es lo que está pasando con claridad, porque ellos como confunden a la gente, hay veces que generan dudas, pero están los papeles para corroborar todo lo que dice la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra y todo lo que defiende acá la CAMPE. Gerardo, ¿y concejales? ¿Alguno pasó por ahí o pasa? ¿Cómo es el andar de los concejales teniendo en cuenta que lo último fue irse por la puerta de atrás? No, concejales, sabemos que hay dos concejales que están a favor nuestro. La verdad que a veces no sabemos si es que están realmente desinformados los concejales o mal asesorados o realmente están convencidos de que hay que apoyar estos negocios, aunque afecte a un montón de gente. A veces con un cliché de generar trabajo. Viene sabido que en Bariloche también se hizo una villa y que hubo, que así me han comentado, esto no lo puedo confirmar, pero que se tuvo que hacer una ordenanza para que se emplee también gente de la localidad, porque en el cerro y en la villa que había, que es muy pequeña, se empleaban mayoritariamente gente que no era de la localidad. Eso en principio, y no, para nada, no se acerca nadie del consejo para charlar, ni para dar su punto de vista, para que haya un debate realmente, si ellos están equivocados o nosotros estamos equivocados. Nosotros estamos siempre abiertos a que ellos se acerquen, para informarles, para mostrarles los papeles que tenemos, los juicios que están en trámite. No hay nada que esconder acá, esto creo que si estamos acá presentes es porque justamente tenemos el apoyo jurídico, el apoyo legal como para estar presente, simplemente. Walter, recordemos que justamente los concejales y el intendente son los que organizaron esa sesión del Consejo Deliberante, que para poder sesionar debieron hacerlo tras triple vallado policial y de matones de ellos, digamos, que terminó, digamos, con la sesión teniendo que expresar sus voluntades a los gritos porque justamente no dejaban entrar al pueblo y el pueblo se puso entonces a gritar y a tocar tambores en la puerta para que no pudieran sesionar justamente, digo, y de esa manera los concejales mostraron claramente que no están dispuestos a escuchar a la gente ni están abiertos al diálogo, ¿no? Mira, otra cosa que es importante, estos dos concejales que sí son favorables a esta legalidad, digamos, a la legalidad que nosotros estamos denunciando, es que hicieron una presentación, tuvieron que hacer una presentación ante el tribunal de uno de los tribunales de Bariloche, justamente denunciando la ilegalidad de este convenio, porque están tratando de forzar a la localidad y en el intendente justamente se presenta como el salvador de una gran pérdida millonaria por un juicio que tendría la municipalidad justamente por esta pérdida en uno de los juicios que es por la causa de la resolución 086, en donde en realidad tiene esta presentación que hace el concejal es para demostrar que lo ilegal es este convenio, por eso no lo homologa al tribunal. Simplemente eso, como que no, a ver si querés explicar un poco mejor, pero es posible que se presente otra acción en esa misma causa para que no siga adelante. De hecho, hoy el intendente hacía referencia a eso en una de las radios locales. Walter, y con respecto a la CAMPE, lo que vos me preguntás, te puedo describir un poco lo que veo. Hay alrededor de 80 personas. En este momento, muchos encarados ya en la cuestión de preparar una comida, está súper organizado, te diría, mira, hay hasta macetas con plantas, hay un vallado porque a partir de estas agresiones que han sufrido, se decidió hacer un vallado como para limitar la entrada de personas. Hay una cocina impecable adentro de un domo, una carpa, ¿sí?, con un cartel afuera que dice menú del día, espérate que te puedo contar el menú del día. El menú del día es mix de purés, hamburguesa de lentejas. ¿Qué tal? Que, bueno, y adentro está la gente cocinando. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Quieren saludar Radio Encuentro de Viedma? ¿Qué están cocinando? Pase, compañero. Bueno, tenemos un menú hermoso de... Yo estoy encargado de la sopa, una sopa carnívora y una sopa vegetariana con todos los ingredientes, está hermosa, mi mamá se sentiría orgullosa. ¿Lo acompañan ahí? Estamos haciendo unas hamburguesas. De lenteja, y unos buñuelitos de acelga con unas semillitas, una ensaladita, dándole mucho amor y buena onda para los compañeros que están luchando con nosotros. Un saludo a la gente ahí. Un saludo a la gente, estamos haciendo el aguante. Bueno, yo los compañeros me imagino que hablando de política ya está pasando acá, así que estamos aguantando. Somos poquitos, pero cada vez somos más. Y la gente se está dando cuenta, la gente del pueblo, que esto es, la verdad, es lo único que podemos hacer. Estar acá y aguantar. Gracias. Cuéntenle a la gente de Viedma cómo es que se sostiene, digamos, una cocina para tanta gente, porque vos decís poquito, pero son unos cuantos en realidad. ¿Cómo se sostiene, digamos, el aprovisionamiento de los ingredientes para una semejante comida? Bueno, esto se maneja como que muy mágicamente. Uno piensa qué es lo que necesita y la gente lo va trayendo, y también con una petición como para complementar todos los ingredientes, lo vamos pidiendo, hay un listado que la gente voluntariamente trae lo que puede, y bueno, nada, esto lo sostiene el pueblo, y nada, lo banca el pueblo, y también el pueblo viene a comer con nosotros, compartir, estamos haciendo platos de 30, 40 personas de almuerzo, cenas de entre 60 y 40 personas, también meriendas, desayunos riquísimos con frutas, cereales, semillas, mucho de todo, y nada, y la verdad disfrutando mucho este encuentro general entre los vecinos y dándole el espacio a todos para que vengan a compartir con nosotros sin dudarlo y a poner su granito de arena en esta lucha que creo que va tomando un lugar muy lindo en este momento que estamos viviendo. Gracias. Bueno, Walter, una instantánea de lo que está sucediendo, bueno, digamos, por acá. Y nada, te diría, por otro sector hay unos chulengos con fuego ya también, unas ollas cocinándose también afuera, y hay otro sector artístico donde se ve una carpa con gente pintando banderas. Te puedo decir, mira, hay sectores de riego dentro de la campe para cuidar el pastito del lugar donde están. Así que, bueno, nada, un cuidado. Y acá veo un nuevo paño, porque la bandera de soberanía popular se quemó y hicieron una que es el doble de grande, y ahora veo otro paño blanco como para empezar. ¿Qué están por hacer, Gera? No, otra bandera más. Acá lo que sí sobresale es la genialidad y la creatividad de los chicos que están acampando, que por suerte, la verdad, que es gracioso cuando se escucha a alguien en la radio diciendo que la gente está en contra, porque prácticamente no nos encontramos gente que diga que está a favor de este loteo, que no va a aportar prácticamente nada a la municipalidad. Es un loteo privado que tiene accesos completamente independientes de la localidad de Bolsón, que plantea una cantidad de metros cuadrados de construcción y de locales comerciales que supera realmente a la localidad. En su momento era gigantesca. Que ahora tratan de decir que bueno, que el loteo se redujo, pero en realidad en uno de los artículos dejan a merced de la empresa continuar con el proyecto original, en el cual se incluía un potencial aeropuerto, que es la insistencia de Lewis. También una cosa que quería destacar es que nos acusan de disturbios, de sedición, de una serie de cosas con denuncias penales, y en realidad prácticamente hubo dos pintadas ínfimas y una rotura de puerta que nos la achacan acá a los manifestantes, que fueron, bueno, en la marcha fueron 5.000, pero que la está registrado que esa rotura de la puerta lo hizo la policía especial que vino y que entró pateando la puerta de la municipalidad por atrás, rompió la puerta y nos la achacan a nosotros. Al otro día yo fui a la mañana para ver cuáles eran los destrozos que ellos decían que habíamos hecho, y habían pintado las dos paredes que tenían una pintada y nada más, no existió tal cosa. Y es normal que la gente reaccione cuando quieren pasar por arriba de todos los derechos que se fueron ejerciendo a través de generaciones, que esa es la verdadera voluntad popular, que fueron las leyes previas, preexistentes, que por ejemplo le dieron existencia a las leyes ambientales que protegían a ese lugar específico, porque es por ser donde están los acuíferos, las nacientes de Mallina Ovado, que riegan y que dan vida a todo Mallina Ovado en particular, y que terminan en la cuenca del pueblo. A una forma de vida además de turismo, porque hay un montón de proyectos de mini emprendimientos turísticos en Mallín, y también agropecuarios, ¿no? Que es lo que le da la característica. La gente viene a Bolsón a ver a la naturaleza y a ver a los pequeños productores, y a los pequeños productores de dulce de frambuesa, de dulce de frutas finas, a los productores de ovejas, de todo lo que se hace en el campo, ¿no? Walter, no sé si más o menos responde un poco a un paneo de cómo está la situación por aquí ahora. Si querés hacer alguna pregunta más. Súper claro, Javier, muchas gracias con todo, con la lectura de la actualidad, metiéndonos también en el acampe, cómo se organizan. La verdad que ha quedado más que claro, muy ilustrativo todo, y seguiremos en contacto, no nos vamos a callar, y seguimos siempre en solidaridad con ustedes y también con las amenazas que ha sufrido la hermana radio de FM Alas, que ha sido amenazada incluso con acciones judiciales que iba a iniciar la propia presidenta del Consejo Deliberante. No sé si ya lo ha hecho, pero bueno, la verdad que muchos saludos ahí, mucho aguante también, y bueno, seguiremos en contacto acá informando y también tomando todo lo que va posteando Radio La Negra en el blog para recomendar, que tiene mucha información y que siempre va subiendo material. Y si no, Aracampe, lo buscan en Facebook, tiene también un sitio web, Aracampe, que es Aracampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra. Ahí también van subiendo imágenes de todo esto que nos fuiste contando. Muchas gracias por todo, Javi, un saludo grande ahí también. Bueno, muchas gracias, Walter, y seguimos en contacto cuando lo requieran, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Javier Ishikawa, de Radio La Negra, la radio comunitaria de El Bolsón, contándonos todo, absolutamente todo, nos puso ahí en actualidad.